Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, sean bienvenidos a escuchar la emisión estelar de la tarde de Identidad a la hora del café. En los siguientes 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes el acontecer cultural de la Casa de la Cultura, la ciudad, el país y el mundo. Somos Identidad a la hora del café en su emisión número 15. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Mañana 23 de enero se llevará a cabo el festival anime Dokkan Henshiken 5 en el Teatro Demetrio Aguilera Malta. La próxima semana se inaugura el Festival de Cine Croata. La obra Un Espíritu Burlón, interpretado por el colectivo artístico Eviterno, se presentará el 29 de enero en el Teatro Variedades Ernesto Albán. La exposición pictórica Naturaleza Viva de Marco Proaño López se inaugurará el 27 de enero en el área de la mujer Nela Martínez. La obra Crisálida se presenta en la Casa de la Cultura. En el ámbito internacional, un seminario y encuentro interregional y de artesanía organizado por la Dirección de Cultura de Chile se desarrollará el 29 y 30 de enero. La edición número 30 del Festival Internacional de Teatro Comunitario de Chile, Estepola, se inauguró en la capital chilena. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Mañana 23 de enero, a partir de las 10 de la mañana, se llevará a cabo el Festival Anime Dokkan Henshiken 5 en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. Se realizarán actividades temáticas sobre anime japonés, videojuegos, cosplay, K-pop, J-pop, trivias, dibujo y karaoke anime. El festival contará con una amplia variedad de pabellones en los que se ofrecerán productos de anime oriental y gastronomía local y del país nipón. Cuatro largometrajes y un documental forman parte de este primer festival fílmico de cine croata. Drama, comedia, ficción e infantil son los géneros de las películas que formarán parte del primer festival de cine croata. Todas son producciones actuales, 2014-2015. Se acercarán a una cultura poco explorada y conocida. El festival se desarrollará desde el 27 hasta el 30 de enero en la Sala Alfredo Pareja de Canseco. Más detalles con Patricia Robalino. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con apoyo del Centro Audiovisual Croata y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Croacia, invitan a participar del ciclo Cine Croata 2016 desde el miércoles 27 de enero hasta el sábado 3. En la inauguración, que será el miércoles 27 a las 19:30, se proyectará la cinta estrenada en el 60 Festival Internacional de Cine de Pula, Premio Cine Europa, Brussels Film Festival 2014. Cristina Moreno, programadora de la Cinemateca de la Casa de la Cultura, nos comenta sobre este ciclo de cine. Esta muestra de cine croata se está realizando en varias ciudades, está ahorita en Guayaquil y en otros países. También estuvo en Chile, esta es una iniciativa desde la Embajada de Chile, porque en Santiago también ya se dio este ciclo. Nosotros en nuestra sala de cine Alfredo Pareja contaremos con cine croata del 27 al 30, miércoles 27, y concluimos el sábado 30 en nuestras funciones regulares de 17 y 19:30. La entrada es gratuita. Tenemos 5 producciones recientes croatas de directores relativamente jóvenes en su mayoría. Te hablo de producciones 2000. 2011, 12, 13. Las temáticas son bien interesantes porque tenemos unas dramáticas, unas temáticas desde dramas, dramas existenciales, tenemos temáticas juveniles, como esta cierta atmósfera de desorientación que viven los chicos, sobre todo los chicos adolescentes, y también se ve un retrato de lo que ha significado la guerra en Bosnia, ¿no?, que compromete a toda esta zona de lo que es Croacia. Sobre las luchas de la guerra, luchas independentistas, esas serían en general. También contamos con un muy buen documental sobre una familia que se ha dejado de ver por muchos años, varios miembros, a propósito de un almuerzo, con el pretexto de una comida sacan a relucir una serie de temores, resentimientos, que también muestra un poco esta crisis existencial que se vive, ¿no? No solo en, sobre todo en Europa, ¿no? Reiteramos entonces la invitación para disfrutar de este ciclo de cine croata que se inicia el miércoles 27 de enero en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. La obra Un espíritu burlón, interpretado por el colectivo artístico Eviterno, se presentará el 29 de enero a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán. En la pieza se narra la historia de un trío amoroso algo paranormal. Ruth y Carlos intentan retomar sus vidas después de que cada uno de ellos haya pasado por relaciones anteriores, pero la difunta mujer de Carlos no se lo hará fácil. Para solucionar este tenebroso enredo, una médium hará de terapeuta matrimonial. La exposición pictórica Naturaleza Viva de Marco Proaño López se inaugurará el 27 de enero a las 18:30 en el área de la Mujer Nela Martínez. Se exhibirán 30 óleos de formato variado con una temática sobre la naturaleza como las cosas marinas y también sobre los paisajes urbanos en el que figuran Quito y sus estaciones. Para el artista, en cada paisaje, en cada trazo y en cada pincelada, se plasman rostros de fantasmas que habitan cerca del ser humano. La muestra permanecerá abierta hasta el 17 de febrero próximo. Escudriñar las canciones escritas por Mario Benedetti fue el propósito de Jorge Basilago de Argentina, quien junto a Guillermo Pellegrino de Uruguay escribieron la canción de Mario Benedetti, musicalizado, que fue presentado en el Centro Cultural Mexicano Carlos Fuentes. Nos informa Osvaldo Mantilla. Otra voz canta, viene de atrás, de lejos. El Centro Cultural Carlos Fuentes fue el escenario para el conversatorio sobre la obra literaria La Canción de Mario, de los autores Jorge Basilago y Guillermo Pellegrino. En el evento participaron Julia Razo, moderadora, y el escritor y periodista argentino Jorge Basilago, coautor de la obra. Un repaso histórico de la interacción música-literatura, el análisis contextualizado de la obra musical de Benedetti. Jorge Basilago, uno de los autores del libro, resaltó la personalidad de Mario Benedetti, el poeta mayor de Uruguay. Los timbres de las puertas, las voces. Pero bueno, yendo al tema de Mario, obviamente cuando se convocó, Julia hablaba de la primera edición de este trabajo en Centro Real en 2012, surgió a partir de un concurso que organizó la Fundación Mario Benedetti con motivo, o sea, del primer aniversario de su fallecimiento. 2010, que fue el primer concurso de ensayo, el primer concurso internacional de ensayo Mario Benedetti. Había que presentar distintos trabajos que analizaran distintos aspectos de la obra de Mario Benedetti. A nosotros se nos ocurrió en un primer momento con Guillermo, justamente por el gusto que tenemos por la canción de texto latinoamericana y hispanoamericana, se nos ocurrió abordar esa faceta de Mario Benedetti, que es de todos muy conocida, ese rol, sobre todo en lo que tiene que ver con la canción de texto en un determinado momento político muy importante, o por lo menos era lo que nosotros más conocíamos o más nos preocupaba, y lo que nos permitió ese primer abordaje es descubrir que no había ningún ensayo profundo o abarcativo de la obra musicalizada de Mario Benedetti fuera de una recopilación que él mismo había presentado, que se llamaba Canciones del Más Acá, donde curiosamente también había dejado fuera algunas canciones que fueron actos fallidos suyos, cuando tropezó más con los versos urgentes, con esta canción más de trinchera, que no estaba muy a la altura de otras de sus obras. Solo memoria, son vida abierta. El testimonio de quienes colaboraron con él o eligieron musicalizar su poesía reafirma su estatura de creador coherente con su lugar y su tiempo, pero finalmente despojado de ataduras de época o perspectiva. Al referirse a la poética de Mario Benedetti, Jorge Basilago apuntó: él le resultaba más fácil crear una canción que adaptar un poema a las necesidades de un cantor determinado. Tenía mucha facilidad para versificar, pese a que lo usaba muy poco. En realidad él le comenzó escribiendo en verso libre y su llegada a la rima y a una métrica más determinada, esa llegada estuvo motivada por su relación con los cantores. Con Numa Moraes, que fue el responsable de esta musicalización que después hicieron muy famosa los olimareños, pero también con Daniel Biglietti, con quien hizo muchos espectáculos teatrales, donde Biglietti le ponía un fondo musical, y de hecho, bueno, Biglietti musicalizó varias de las obras de Benedetti, como El Cielito de los Muchachos también, otro que tenía mucha relación con ese momento político que vivía América Latina. Son vida abierta. El público asistente reaccionó con emoción y felicitó al autor de la obra por compartir sus experiencias de esta investigación. Quienes deseen tener este libro lo pueden encontrar en la librería del Fondo de Cultura Económica de Quito. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Conmigo cantan, no son solo memoria, son vida abierta. La obra cómica Buscando un Verde al Mundo, interpretada por el grupo Clown Pilo Artes Escénicas, se presentará el 26 de enero a las 15 horas en el Teatro México en Quito. En la pieza se narra la historia de Pinocho, Morocho y Burbuja. Él lanza su basura a la casa de ella, pero en vez de enojarse, Burbuja comenzará a fabricar cosas con esa basura. Pinocho, asombrado por lo que ella logra, le pide que le enseñe. Así él aprenderá sobre el reciclaje y la importancia del respeto para la convivencia. La obra Crisálida se presenta en la Casa de la Cultura. Es una propuesta plástico-músico-teatral que lo integran Luis Andrés San Pedro y Robert Redrobán, artista plástico-visual técnico en audio y luces. La obra tiene un concepto de corte burlesco en donde se generan juegos de la mente. Según San Pedro, estos juegos mentales hacen que se engañe a sí misma al momento de afrontar los hechos. La postura de sus jugadores ante la penitencia, la locura misma que sirve de medio de cambio y transformación en el perdedor y eje vital para la conclusión de este juego. La obra se presenta en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura a las 19 horas. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios del presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos, el ingeniero Julio León Bazán. Se reunió la Junta Plenaria, que está conformado por los 23 presidentes de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. A esta reunión asistió el ministro de Cultura, Guillón Long, y la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira. ¿Qué es lo que se trató? ¿Qué es lo que se trabajó? Bueno, en primer lugar, fue una visita sorpresa que tuvimos especialmente de Gabriela Rivadeneira, nuestra presidenta de la Asamblea, acompañada con el ministro de Cultura. Básicamente, el ministro de Cultura nos planteó ratificar algunos puntos que ya habíamos venido conversando en la plenaria pasada y también en conversaciones entre él y nuestro presidente Raúl Pérez Torres. Los cuatro puntos fundamentales que planteó fue: el primero es ratificar la autonomía de la casa,

Shahak 2015 de la Cultura Árabe a la Biblioteca Islámica Félix María Pareja de Madrid. Recompensa compartida con el historiador, poeta y ensayista Elías Zambar, uno de los más conocidos intelectuales árabes y representantes de Palestina en la UNESCO. Nos informa Radio Francia Internacional. Esta semana la UNESCO atribuyó el premio Sharjah 2015 de la Cultura Árabe a la Biblioteca Islámica de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, en Madrid, un referente europeo desde 1954 en el ámbito de los estudios árabes. Una recompensa compartida con el historiador, poeta y ensayista Elías Zambar, uno de los más conocidos intelectuales árabes y representante de Palestina en la UNESCO. Conversamos con Luisa Mora Villarejo, directora de la galardonada institución. Nos enteramos de la noticia como regalo de Navidad. El 21 de diciembre nos llamaron para decirnos que éramos los ganadores junto con Elías Zambar, y lo único que hasta el miércoles no ha salido la notificación oficial, o sea que teníamos que aguantar casi un mes los nervios sin decirlo muy alto. Nos presentó la Comisión Española de la UNESCO en mayo-junio al premio, y bueno, pues ha sido una maravillosa noticia, una maravillosa sorpresa, sobre todo porque para la biblioteca supone una visibilidad internacional mayor. Tenemos una buena reputación en España, pero de esta forma pues también en Francia estáis pendientes de nosotros en este momento. ¿Y cuál es brevemente la historia de esta institución? La Biblioteca Islámica nació en 1954, hace ya más de 60 años, en lo que era entonces la Escuela Diplomática. Hubo un grupo de arabistas con una visión importante de lo que podría significar tener arabistas bien formados, y se encargó de la creación de la biblioteca el padre Félix María Pareja, un jesuita muy sabio que ya con más de 80 años fue capaz de sentar las bases de una colección importante por tener todas las fuentes documentales de primera mano, por contar con los libros básicos que siguen estando todavía formando los cimientos de la colección. Después el equipo de Félix María Pareja consiguió canjes internacionales con prácticamente todos los países árabes, y a esto se sumaron donaciones importantes, en principio pues de personalidades del mundo árabe y después también de muchos arabistas. Luisa Mora, ¿y cuál es el fondo que ofrece esta biblioteca islámica? Tenemos contabilizados aproximadamente 100.000 documentos, entre ellos el 30% está en lengua árabe y los demás, pues la mayoría en castellano, pero también hay muchos libros en inglés y en francés, en alemán, en italiano y en otras lenguas, porque por ejemplo la sección de referencia tiene diccionarios de mucha valía para poder traducir al árabe, pero también al turco y también a otras lenguas semíticas. Entre las monografías, aparte de estas fuentes documentales básicas que suponen el conocimiento del mundo árabe en profundidad, hay también narrativa de todos los países árabes y un fondo patrimonial muy importante. Entre los documentos tenemos algunas películas, cartografía, láminas, fotografías que se están digitalizando. Lo importante es que siempre sean documentos relacionados con mundo árabe islam, la mayoría de ciencias sociales y de temática amplia, literatura, historia, política, sociología, relaciones internacionales, muchísimas cosas. ¿Cómo acceder al fondo de esta biblioteca para aquellos que no viven en Madrid? Pues nuestros usuarios pueden acceder a todo el catálogo que se llama Cisne, en el que estamos asociados a la Universidad Complutense de Madrid. Es un catálogo muy conocido en el ámbito universitario, que a su vez también está volcado en otros catálogos colectivos importantes para bibliotecas universitarias como es Revium y como es WordCat. Pero además, desde abril tenemos la biblioteca digital en nuestra página web, y en la biblioteca digital, además de 1.000 libros más o menos del patrimonio documental entre los siglos XVII y XIX, mucho material en caracteres árabes y único en algunas ocasiones, tenemos también documentos más recientes, catálogos que se han hecho en la biblioteca. En general, eso irá incrementándose, pero ya existe una documentación importante. Y para acceder a documentos que están en la biblioteca, además existe un servicio específico dentro de las bibliotecas, que es el préstamo interbibliotecario, y nos solicitan muchísimos documentos de universidades españolas que nada más existen en esta biblioteca para la realización de tesis doctorales y de estudios. Gracias, Luisa Mora Villarejo, por esta entrevista para Radio Francia Internacional. Recordemos que usted es la directora de la Biblioteca Islámica en Madrid, recientemente recompensada por la UNESCO. Santiago de Chile. La edición número 30 del Festival Internacional de Teatro Comunitario de Chile, Estepola, se inauguró en la capital chilena. Participan compañías y agrupaciones de Argentina, España, México, Bolivia, Brasil, Australia, Uruguay, Colombia, Venezuela y de varias regiones del país anfitrión. Además de las presentaciones teatrales, también se realizarán diversos conversatorios y homenajes, como son la presentación de la saga Intolerancia y Tradición del dramaturgo mexicano Roberto Corella y un homenaje a la teatrista comunitaria chilena Penélope Glass, especialista en el desarrollo de formación de teatro carcelario. El festival cuenta con el apoyo del Programa de Intermediación Cultural de Chile y se desarrollará hasta el 30 de enero próximo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. Mañana, 23 de enero, a las 16 horas, se proyectará la película animada japonesa El viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki, en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. En la cinta se narra la historia de Chihiro, una niña de 10 años que viaja a un mundo fantástico, en lo que no hay lugar para los seres humanos, solo para los dioses de primera y segunda clase. Ella descubrirá que en ese mundo sus padres han sido convertidos en cerdos, entonces tendrá que hallar una manera de romper el hechizo. La Feria del Libro de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua se llevará a cabo del 2 al 9 de febrero a partir de las 9 de la mañana en el Parque Montalvo, en Ambato. Se pondrá a la venta a precios económicos publicaciones y productos culturales de escritores consagrados y debutantes de la provincia de Tungurahua y el país. Son obras que han sido editadas por la mencionada institución. La feria se realizará con ocasión de celebrarse una nueva edición de la Fiesta de la Fruta y las Flores de Ambato. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Hoy a las 20 horas se presentará la obra cómica Insulto al Público, interpretada por el actor colombiano Andrés Varona, en el Auditorio Perla Rosa Calaño, ubicado en el barrio San Carlos, en Quito. En la pieza, el artista se burla de los grandes autores representativos del teatro dramático mundial y también de las diferentes funciones de teatro que existen. La pieza también se escenificará mañana a las 20 horas, el domingo 24 a las 17 horas. Hoy a las 19:30 se presentará la obra División de Gozo, interpretada por el colectivo teatral Zona Bastarda en el Teatro Variedades de Ernesto Urbán, en Quito. En la pieza, el protagonista se encuentra encerrado y despojado de su condición de sujeto y tan solo siente una profunda sensación de fracaso. Mientras tanto, el público es invitado a participar pasivamente, ya sea a través de una mirada directa sobre el escenario o mediante una pantalla que reproduce parcialidades de lo que acontece. Este colectivo se creó en el 2007 con el objetivo de investigar la situación del intérprete teatral en los mitos contemporáneos. Aquí finaliza la informativa Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino; en la producción, sonorización, Vicente Moya; conducción, Jaime Francisco Rosero; coordinación general, Luis Onofa. Un buen fin de semana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café.